Y como informamos en nuestra primera edición de Informativo Farco, el presidente Mauricio Macri, tras la multitudinaria marcha del viernes contra los despidos y el ajuste, no dio respuesta concreta a los reclamos que se hicieron en las calles, pero sí ironizó con respecto a una posible ley contra los despidos, dijo que también se podía crear la ley para declarar que todos seamos felices, y también tuvo una justificación de los despidos. Dijo que el gobierno anterior creaba empleo estatal inútil. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Javier Castrillo. Él tenía un rol muy importante en el programa Conectar Igualdad. Lo saludamos. Hola Javier, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Buenos días. Buenos días. Bueno, Javier, vos eras coordinador general del programa, ¿no? Coordinador nacional, sí, de investigación y desarrollo y de comunicación, exactamente. La coordinadora nacional era Laura Penaca y, bueno, en su equipo trabajaba yo. Uh-huh. Javier, y vos como ahora ex trabajador del Estado y del Conectar Igualdad, ¿cómo tomás esto que dijo el presidente? Bueno, lamentablemente estos exabruptos, digamos, nosotros los veníamos soportando de parte de, no sé, de cibermilitantes, pero ya cuando alguien con una investidura presidencial tira estas cosas, la gravedad es exponencialmente mayor, ¿no es cierto? En el Día del Trabajador, con una movilización histórica de todas las centrales obreras, con 150.000 despedidos de la gestión pública, ya no es una burla, no es una chicana, es lisa y llanamente una provocación, digamos, a los trabajadores. Nosotros, como yo tengo 48 años, he vivido también plenamente la década de los 90, y había como una diferencia en lo que está ocurriendo ahora. En los 90, cuando estaban los despidos, uno volvía al barrio y, bueno, había como una solidaridad, porque claro, al Rubén también lo habían despedido, el taller de Carlos o había cerrado o se había tenido que reducir. Bueno, entonces como que en el piso, digamos, estábamos todos como más solidarios. Ahora incluso vos volvés despedido y tenés que justificar que no fuiste ñoqui. Lamentablemente esa estigmatización duele a los que somos trabajadores. Nosotros somos eminentemente trabajadores. Justamente por eso te habíamos llamado para que nos contaras lo que ustedes hacían, porque compartimos que es muy fácil decir que se creaba empleo inútil, pero por ahí es difícil hacer entender la importancia que tenía, o por ahí ir a preguntarle a los docentes o a los pibes que recibían las netbooks y a los maestros que recibían la capacitación y las aulas digitales. Claro, bueno, para alguien que lo que quiere es vender el país o regalárselo a las corporaciones, de hecho lo hace desde los nombramientos que hay en el gabinete de ministros. A cada ministerio le puso un CEO, digamos. Bueno, evidentemente distribuir 5,5 millones de netbooks, desarrollar sistemas operativos libres, capacitar 11.000 escuelas, equipar a 11.000 escuelas secundarias, 20.000 escuelas primarias, con sus docentes, con sus alumnos, a todos los centros de formación docente, para que en 4 años tengamos toda una nueva generación de docentes, incluidos digitalmente. Claro que para él es un empleo inútil, porque Macri lo hace sencillamente entregándole la educación pública a Microsoft y a sus corporaciones. Entonces, es inútil desde ese punto. Cuando vos querés regalar el país, hablar de soberanía tecnológica, claro que él lo va a tener como algo inútil. Lo que pasa que en esta confrontación tan desigual, son los medios como ustedes los que ponen ante la opinión pública las dos campanas. No es inútil, son antagónicos. Por un lado, un modelo de entrega de la soberanía nacional, y por otro lado, un modelo de construcción federal para una soberanía, en este caso nuestra, tecnológica, educativa, pedagógica. Claro, esa construcción federal desde cada escuela, donde una escuela en Ibarreta, en Formosa, o en Río Gallegos, en Santa Cruz, tienen la misma representatividad que el Nacional de Buenos Aires o el Carlos Pellegrini. Entonces, bueno, claro que choca contra un modelo que prefiere meter en una corporación estatal, digamos, a lo mejor de su clase. Uh-huh. Javier, ¿y ahora qué sabés de lo que, en qué está el Conectar Igualdad hoy por hoy desde tu salida? ¿Sabés algo? ¿Estás al tanto? Sí, estamos todos. O sea, que desde el Ministerio de Educación no hay, hoy, al día de hoy, 2 de mayo, no hay una dependencia, organismo, coordinación, como quiera llamarla, que se encargue del programa Conectar Igualdad. En el Ministerio de Educación no la hay. Si se siguen distribuyendo computadoras, es algo que no sabemos. Eso lo hace ANSES, digamos, lo hizo siempre ANSES, no el Ministerio de Educación, con lo cual sería como un reparto de electrodomésticos. Eso no es Conectar Igualdad. O sea, repartir computadoras no es Conectar Igualdad. Conectar Igualdad es un programa pedagógico, una de cuyas tareas es la distribución de computadoras a los alumnos y los docentes, ¿no? Uh-huh. Javier, porque además también está bueno que puedas contarle a la audiencia qué más se hacía, porque además de que se entregaban, se capacitaba a los docentes, había aulas digitales para las escuelas, se daban cursos especiales para distintos usos de las aplicaciones que tenían instaladas esas computadoras. Exactamente. El programa Conectar Igualdad tuvo como dos etapas. La primera etapa fue eminentemente distributiva, digamos, ¿no? Donde había que lograr que todos los alumnos y los docentes del país tengan el equipamiento. Esa etapa se terminó en el 2014, donde todos tenían su netbook en todas las escuelas del país. Luego, o sea, ya hablamos de 3.600.000 computadoras, ¿no? O sea, en ese momento. Hoy ya son muchas más. A partir de ese momento que se declara la brecha digital cero, empieza la segunda etapa que vos comentás, que es la capacitación fuerte. Si bien había capacitaciones, ahí empieza una capacitación fuerte y definitiva, porque ahí todos tienen la netbook. Entonces, ahí se comenzó lo que se llamó el Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa, que incluyó tanto Conectar Igualdad como Primaria Digital. Y pensando la educación desde cada escuela, con encuentros de núcleo, miles de encuentros, miles de pequeños encuentros en cada escuela del país, armando con lineamientos nacionales las características propias de cada escuela. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro, claro. No una capacitación hecha en Buenos Aires cuando uno sabe bien que cada lugar no solo tiene sus particularidades, sino que tiene mucho que aportar. Entonces, lo irónico de esto, para seguir con esta locura a la que nos tiene acostumbrado este gobierno, esta planificación que yo les estoy contando no fue que se ocurrió fue un consenso entre todos los ministros de educación de todas las provincias, el Consejo Federal de Educación, y fue votado por unanimidad. Es decir que Bullrich también lo votó afirmativamente porque él era ministro de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que en el 2014 él levantó la mano para aprobar esto y al final del 2015 lo primero que hizo fue desguazarlo. Javier, y ahora, ¿cómo ves lo que queda del Conectar Igualdad? Digo, ¿qué pasa con todo lo que se hizo, con todo lo que se había avanzado, con todo lo que quedaba por hacer también? Bueno, el gran miedo nuestro es como lo que un poco te comentaba al principio, que se lo entreguen a las corporaciones, ¿no? Como todo, lo primero que hacen es pasarlo, convertir a sus trabajadores en ñoquis para tener la excusa para decir lo privatizamos, ¿no?, entre comillas. En este caso, la privatización implica entregárselo a Microsoft y a sus socios locales, con cuyo primer socio local es Clarín y La Nación, ¿no es cierto? Ya lo tienen en el programa Sarmiento en la Capital Federal. Después, cada provincia tenía un equipo territorial, más de 1.000 compañeros y compañeras trabajadores en cada provincia. Lo que hicieron fue dejarle los equipos en la provincia, pero no girarles más la partida presupuestaria. O sea que cada provincia tuvo que hacerse cargo de ese personal. Muchas provincias dijeron, no, nosotros no nos podemos hacer cargo. Otras provincias dijeron, bueno, como Córdoba, por ejemplo, bueno, de la gente que había me quedo con el 30% del equipo territorial. Yo no puedo mantener más que el 30%. Entonces, el equipo nacional, unos perfiles, yo te digo, 1.000 personas capacitadas con 5 años de trabajo territorial, con perfiles técnico-pedagógicos, o sea, un perfil que no lo conseguís en ningún lado del mercado, porque sencillamente no hay otro programa como Conectar Igualdad en el mundo. Entonces los que trabajaron ahí son los que más saben de eso, lejos. Es mentira esto, que es mentira y loco esto. Despedimos, pero después vamos a tomar. Y entonces, ¿para qué? Si vos necesitas, ¿para qué lo estás despidiendo? Si son las mejores personas que podés tener en el mundo para esto. Bueno, esos perfiles están hoy en la calle y, por supuesto, con el gran dolor, no solo para sus familias y para su propia subsistencia, que eso también hay que ponerlo, sino fundamentalmente como una gran pérdida para la educación pública nacional, porque esos perfiles, como te digo, son de excelencia y han sido echados a la calle. Javier, vos también, contanos, vos también fuiste impulsor de el programa Huayra Linux, que es un programa especial que se creó dentro de Conectar Igualdad, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo fui, bueno, el formador de ese equipo, el primer coordinador de esa tarea del sistema operativo Huayra, y también, bueno, de Huayra Primaria, Huayra Servidor. O sea, sí, fui el impulsor, como decís, de esa iniciativa, junto con el ex director ejecutivo Pablo Fondevila, que me dio esa responsabilidad en el año 2012. Javier, te agradecemos mucho el contacto. Seguramente te vamos a volver a llamar para seguir hablando de estos temas. Y te agradecemos por tanto trabajo inútil, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por también la inutilidad de mostrar la verdadera realidad de lo que hemos hecho, no solo en Conectar Igualdad, sino en todo el Estado Nacional en estos arduos años de trabajo. Un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo inútil, Javier. Otro para vos. Ahí hablamos con Javier Castrillo. Él es un trabajador despedido del programa Conectar Igualdad y era el coordinador de investigación y desarrollo del programa y también de comunicación. También impulsor de la implantación del programa Huayra Linux, un sistema operativo que funcionó dentro del plan Conectar Igualdad para que se utilicen esas computadoras, un programa que rompía o intentaba romper con el monopolio de la empresa Microsoft.